it's equally valid. Yes. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, tu noticiero de medios libres. Escucha lo que las y los comunicadores de abajo nos comparten esta semana. Tenemos una cobertura especial desde el Puelmapu en Argentina sobre los incendios y la represión al pueblo mapuche en la región del Chubut, detenciones, allanamientos y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Vamos a tener una nota que nos comparte FM Kimunche, F Alas en Bolsón y la red Enfoques, a quienes les agradecemos que nos compartieran esta producción radiofónica para hablar de esta situación que pues nos conmueve a nivel global, ver por un lado estos incendios que han golpeado regiones en Argentina y en otras partes del mundo, pero también ver esta pues violenta y nefasta represión en contra del pueblo mapuche y en contra de quienes están intentando apagar estos incendios. Así que vamos a platicar acerca de esto y de la lucha por la libertad de Victoria Dolores Núñez y Nicolás Heredia. Así que vamos a compartir este audio más adelante. También vamos a tener una nota, una entrevista sobre la Feria del Libro Anarquista en la Ciudad de México. Entrevistamos a Matías, el compa de la Federación Anarquista de México, que han promovido y organizado esta Feria de Libros y Publicaciones Anarquistas, que ha llegado a su 14ª edición y realizada en el centro de la ciudad monstruo, la Ciudad de México. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen esta interesante entrevista, donde nos narran pues la intención de esta feria, así como también algunas de las novedades editoriales, como es el periódico Regeneración de la línea anarquista acá en México. También vamos a tener información de Oaxaca. La violencia de los grupos criminales solapados por el Estado aumenta en Santo Domingo Petapa, en Oaxaca. Hay al menos confirmadas 3 personas asesinadas en esta comunidad indígena Yuk, que es parte de la Unión de Comunidades de la zona norte del Istmo de Tehuantepec, agrupadas en la organización Usisoni, que bueno, pues fueron violentados, que fueron agredidos y que están viviendo hoy en amenaza por grupos criminales que están siendo pues solapados y permitidos por el mal gobierno mexicano actual, que bueno, pues en la zona del Istmo, a cambio de permitir este megaproyecto interoceánico, pues ha también dado carta blanca, permiso a muchos de estos grupos criminales para operar en la zona. Hay 3 compañeros que fueron asesinados, uno de ellos uno de los coordinadores de esta zona por parte de Usisoni. Vamos a platicar más adelante de esto y vamos a compartirles unos audios que nos envían nuestros compañeros de Usisoni. También vamos a tener una plática muy interesante con nuestra compañera Karen de el Observatorio Memoria y Libertad, quien nos platica acerca de la injusta prisión que viven campesinos, dos campesinos profesores de San José Independencia, allá también en Oaxaca, que pues han sido víctimas de primero de desplazamiento y después por el trabajo pues social que hacen en sus comunidades. Dos profesores indígenas han sido recluidos, han sido encarcelados desde hace 4 años. Bueno, nos va a platicar acerca de este tema y también de esta campaña que está nuevamente relanzándose por la libertad de Kenia Hernández, esta mujer indígena, presa política de pues la 4T. Ella ha estado presa desde la administración anterior, acusada de bloquear carreteras, y bueno, pues ella ha sido criminalizada por protestar. Y bueno, pues hay una campaña muy fuerte también para demandar su libertad, y muy a contra de los discursos del Estado mexicano que dicen que este año es el año de la mujer indígena. Bueno, pues hay mujeres indígenas que por luchar por sus derechos y su identidad están recluidas, están secuestradas por el Estado. Así que vamos a tener también esta nota. Invitación nuevamente a sumarse a la jornada por Samir Flores Soberanes. Este próximo 20 de febrero se cumplen 6 años de su artero asesinato, también uno de los pues defensores del territorio asesinados durante la administración de López Obrador, durante la administración de la 4T acá en México, y que a la fecha sigue impune el caso, donde los autores intelectuales, donde el megaproyecto pues sigue impulsándose, y estos grupos que están ejerciendo miedo en las comunidades, que están pues comprando voluntades, siguen avanzando. Y bueno, pues esta campaña se está lanzando desde varias iniciativas. Una de ellas es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Puebla, Morelos, Tlaxcala, así como también el Congreso Nacional Indígena, y también en Enlace Zapatista, que es una página que nosotros visitamos mucho. Bueno, pues ahí también nos comparten tanto la invitación a sumarse a la jornada, como ya la pues parte de una agenda bastante amplia de actividades. Y bueno, pues sin más, vamos con un poco de música y regresamos ya para las notas. Esta es la historia de un gran hombre valiente que nos dejó grandes recuerdos, del poblado de Amilcingo, del estado de Morelos. Voy a cantar un corrido al que quiera escucharme, de un compita de Amilcingo, Samir Flores Soberanes. Era un hombre, un buen caudillo, que siempre hay que recordar. Una fecha inesperada, un día 20 de febrero, a Samir le dieron muerte, 4 balas en su cuerpo. Luchador, hombre social, que miraba por el pueblo. Activista mexicano, orgulloso morelense, en contra del mal gobierno, siempre supo hacerle frente, no ocupó nunca de armas, Samir era inteligente. ¡Puro compa cantado! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Samir Flores Soberanes! ¡La lucha sigue! Corrupciones desde Fox, corrupciones desde Peña, la malilla ha existido y problemas han dejado, pisoteando a su país, miserables se han portado. Adiós amigo de lucha, adiós amigo pa' siempre, te recordaremos todos, como fuiste aquí pariente, tus hijos nos dejaste, sangre pura de valiente. Ya tu nombre está plasmado en primaria de Amilcingo, Mare Mare Compuche, Mare Mare Puñen, Punehuen, Mare Mare Pupeñi, Pulamien. Es una alegría para nosotros, es un honor estar en contacto desde Polmapu, territorio ancestral mapuche, en este puente de dignidad con las noticias de abajo, desde aquí hasta allá en México. Queríamos compartirles algo de lo que viene sucediendo por estos territorios en estos últimos días y nos parece fundamental comenzar por aquí. Para el pueblo nación mapuche, el fuego es parte de las fuerzas de la naturaleza que hacen el complemento a la vida toda, al Ixchofic Mogen, al equilibrio propio de la Mapu. Mientras abajo, para las comunidades y los pueblos, el cultural es parte de las fuerzas de la naturaleza, para el arriba es un arma que permite la continuidad de la guerra integral extensiva sobre nuestros territorios en el Hualmapu, territorio ancestral mapuche, mapuche tehuelche. En una seguidilla de incendios que se venían dando ya en el Parque Nacional Nahuel Huapi, cerca de la localidad de Furilovche, en otras localidades también, el día 30 de enero surge un foco de incendio en la comarca andina, en la localidad del Bolsón. El fuego para nosotros es la convivencia del invierno, es quien nos calefacciona, es quien nos calienta nuestra agua para bañarnos. El fuego es donde cocinamos, es donde calentamos el agua para el mate, ese es el fuego para nosotros. Pero cuando hay mala intención se transforma en incendio y esos incendios tienen responsables, más allá del acto personal de quien lo haya encendido, hay intenciones políticas, geopolíticas, acá hay un conflicto grande, enorme, acá hay poderes que están ejerciendo una represión a través de la quema, el corrimiento de las poblaciones. Esto ya no es tal o cual comunidad, esto ya no es arriba o abajo. El fuego no reconoce clases sociales, el fuego no reconoce alambrados. Es un fenómeno que avanza y destroza lo que se encuentra al paso, sin medir consecuencias. Y todo eso lo está pagando la población, pobladores, pobladoras rurales, animales que se queman vivos, árboles, bosque, ecosistemas que va a costar cientos de años recuperarse, pérdida de árboles milenarios como alerces, como cipreses de 500 años, muchos notofagos de 200, 300 años, bosque totalmente virgen, cuidado. Inmediatamente estos focos, estos incendios son repelidos, combatidos por las comunidades, por la gente que vive en las localidades cercanas. Se arman brigadas, por ejemplo, en la localidad del Bolsón, que combaten inmediatamente los incendios a pesar de cualquier tipo de accionar de el Estado y de los malos gobiernos. Se armó una red que yo creo que no tiene medición en costos, es solo una red humana que quiere salvar el bosque, que quiere salvar a los vecinos. Entendamos que el bosque andino patagónico es una franja muy cortita, de 50 a 60 kilómetros en su extensión máxima. Y es eso, si no cuidamos el bosque nos quedamos sin bosque en una tarde, y ni hablar de las casas. O sea, hoy tenemos familias que no tienen nada, absolutamente nada, ni el broche donde colgaban la ropa, ni la tapita con la que cerraban su gaseosa. O sea, hoy hemos perdido el total de ceniza, la construcción, las casas, los corrales, los alambres, frambuesales, fruta fina, tractores, motocultivadores, los compañeros, compañeras con los que hacemos apicultura, los apiarios, la flora totalmente donde esas abejas pecoreaban, la fruta que estaba a punto de ser cosechada, la leña para pasar este invierno. O sea, el 90% de la vida se vio reducido a un 10% y sin embargo el fuego sigue avanzando. Y acá hay muchos responsables atrás de esto, más allá de que el fuego a veces se lo cataloga como algo malo. Ese es el problema, el no control, el no manejo, el no financiamiento de las áreas naturales protegidas. Todas esas consecuencias las vemos hoy y están acá. Hablamos, por ejemplo, de Joe Lewis, hablamos de terratenientes como Benetton, hablamos de cataríes comprando las nacientes de los ríos Chubut y en detrimento de la vida, del agua, de los pueblos y de la naturaleza toda de la zona, que para lo que es Hualmapu, para lo que son los estados de Chile y Argentina, implican, incluso a nivel mundial, un reservorio fundamental del agua potable en esta geopolítica actual, en este momento de la historia del planeta y de la humanidad. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Bomba la bomba, la bomba, la bomba, la bomba política. Bomba la bomba, la bomba, la bomba, la bomba atómica. Al día siguiente, el 31 de enero, comienza otro foco en el Parque Nacional Lanín, cerca de la localidad de Junín de los Andes, también territorio ancestral mapuche, en la provincia de Neuquén. Ambos continúan activos hasta el día de hoy. Mari, Mari, compuche, al cútulo el tu fachi zungumeo, pulamien, puñaña, compu wenui, al cútulo tu fachi zungu, chema y tenga ni kulkileo piñen. El incendio, como es de público conocimiento, es uno de los incendios más grandes de la historia de este territorio, por lo menos de la historia reciente. Lleva más de 15.000 hectáreas ya afectadas, mucho bosque nativo, pehuen, y otras plantas nativas de estos territorios. Ha afectado el sector de Veranadas, como le decía, de las comunidades Chiquiliwin y de la comunidad Linares. Es decir, que hay cientos de familias crianceras que se han quedado sin territorio de Veranada, y la totalidad de las familias crianceras de ambas comunidades que hoy tienen a sus animales encerrados. Es importante que se sepa que las comunidades están trabajando con sus brigadas comunitarias. Estamos hablando de más de 30 personas, brigadistas comunitarios, comunitarias de la comunidad de Chiquiliwin, y más de 80, 90 personas, brigadistas comunitarios de la comunidad de Linares, están trabajando de manera conjunta a otras brigadas que están dentro de ese comité provincial. Y también están trabajando con mucha gente solidaria que ha llegado a los territorios. Desde un comienzo los incendios fueron repelidos, atacados también por parte de las comunidades, a pesar de las distintas formas de acción y de inacción de los estados. Esto generó una controversia muy fuerte, una exposición muy fuerte de los malos gobiernos, y inmediatamente se transformó en falacias y en mentiras una campaña, un montaje, distintos montajes sobre las comunidades, sobre las LOF mapuche, que generaron y generan hasta el día de hoy distintas dimensiones de la represión. Queremos también que se entienda que la gente que está en las comunidades está preocupada por apagar el fuego, está preocupada por salvar el territorio comunitario. Entonces, no está ni teniendo el tiempo, ni pudiendo pensar en responder a dichos racistas, a dichos malintencionados, a dichos que están lejanos de la realidad. Entonces, por eso también le llamamos a estar tranquilos, tranquilas, a ser responsables, a poder pensar, a no subirnos a eso que pretende también una forma de vivir capitalista que tiene que ver con la inmediatez, con el ya, con el ahora, con la desesperación, con la desesperanza, con el odio, con el enojo, con la rabia. Somos un tejido solidario inmenso, hay redes a lo largo y ancho del territorio, y sí, a veces vamos más lento, sí, a veces no podemos responder enseguida, pero tengan la seguridad y la certeza de que Pumapuche en este territorio estamos trabajando a paso de hormiga, pero de manera organizada en defender nuestro territorio, porque no es solo la vida humana la que peligra. Nos estamos quedando, lamentablemente, con una herida enorme en este territorio que habitamos y que no va a recuperarse en poco tiempo. Tenemos cientos de años para adelante hasta que esos territorios puedan quizás recuperarse de alguna manera. Por un lado, se encarcelaron a brigadistas voluntarios que desde otros territorios habían ido a acompañar a los brigadistas locales a combatir el fuego. Y entre ellas, por ejemplo, se encuentra Nicolás Heredia, que fue de una primer tanda de personas detenidas, voluntarias, combatientes del fuego comunales, que hasta el día de hoy se encuentra privado de la libertad, justamente acusado de tentativa de incendio en el Bolsón. El joven es oriundo de una localidad de la provincia de Neuquén que se llama Cenillosa, y su familia, organismos de derechos humanos, estamos tratando de generar la fuerza necesaria para poder liberarles. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Bomba la bomba, la bomba, la bomba, la bomba política. Bomba la bomba, la bomba, la bomba, la bomba atómica. Con la llegada de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad, se dio una campaña fuertísima y una articulación del Comando Unificado, que tiene fuerzas de distintas órdenes represivas del Estado. Hablamos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policías Provinciales, que detuvieron a estos brigadistas y al mismo tiempo generaron una serie de allanamientos sobre comunidades mapuches como Pillanmahuiza, junto a la radio Petumo-Golein de Redenfoques, en el Maitén, y otras comunidades mapuche, fueron cuestionadas y criminalizadas a través de la figura de la tentativa de incendios, y con esa justificación y esos montajes han tratado como de intervenir, reprimir a la gente que lucha por la vida. Mari Mari con Pupeñi Polanguén, Pueblianay, Inche Mauro Millanicoy, Inche Taloncodo, Fachimapú, Pian Mahuiza Mebo, Fachanto Maita, Meleita Huellas Don Gunta Tuja. Quiero contarles de que esto es lo que ha quedado de mi ruca, así lo han dejado. El testimonio de mi gente habla de que gran parte de estos milicos federales, de Gendarmería, de Policía Federal, estaban duros, como dicen los jovencitos, drogados. No es la primera vez que escucho esto, lo he escuchado en varias comunidades. Cuando entran a allanar, se drogan, ¿sí? Y esto es lo que genera, mira, ¿con qué necesidad? Bueno, ¿por qué hicieron esto? Me pregunto. Ahí lo tenés, a Nacho Torres, Patricia Bullrich, el racista de criado, el juez criado, que fue ya en un momento de la historia de este juez, se lo interpeló por ese supremacismo que le brotan los poros. Bueno, pero nada va a quedar así, y nadie es perpetuo en el poder. Yo esto lo voy a arreglar, voy a volver a acomodar todo, y vamos a volver a pensarnos con proyecciones de futuro, no solo acá, todas las comunidades que fueron allanadas, la radio comunitaria. Lo que sí vamos a necesitar, el acompañamiento, no solo de otras comunidades, que sé que va a suceder, sino también de la sociedad civil. Tenemos que ponerle límite a estos... a ver, no tengo palabras, porque la verdad que tendría que decir, a ver, una mezcla de bufones, ¿sí?, del poder, con psicópatas, ¿sí? Bueno, una mezcla de eso, de bufones psicópatas que han hecho todo esto. Bueno, eso, compartir eso. Al día de hoy, Victoria Núñez Hernández también se mantiene presa con la figura de tentativa de incendio, al igual que Nicolás Heredia, y es por quienes hoy en día, como urgencia, estamos luchando por su liberación. En territorio, las distintas colectivas comunales, gente común, gente autogestiva, se viene organizando con muchísima fuerza. La comarca andina tiene esa tradición de mucho tejido comunitario activo, e inmediatamente se puso al frente de la lucha contra el incendio, contra los incendios, denunciando la especulación, deviniendo inmediatamente en esta ola de criminalización sobre las mismas personas que estaban luchando contra los fuegos, desde el Estado, no permitiendo acceder a los lugares de de incendio donde los focos estaban accionados, ni traccionar comunitariamente para poder seguir sosteniendo a los brigadistas. Esto generó una lucha que hasta el día de hoy no está resuelta y tiene su máximo exponente en el viernes de la semana pasada con la resolución 210 de 2025 del Ministerio de Seguridad, dado que Patricia Bullrich y Javier Milei con su gobierno han reactivado la idea de la existencia de una organización denominada RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, que es convertida inmediatamente en un estigma y que habilita a su vez que el Ministerio de Seguridad, a través del Comando Unificado en Territorio, criminalice, encarcele, enjuicie y reprima a cualquier persona que sea estigmatizado bajo esa figura. Tenemos una detenida y varios más que en estos días vamos a avanzar sobre la detención. Estos van a ser declarados por el artículo 41 quinquies, terroristas. En esta Argentina y en el sur de nuestro país no hay otra bandera que flamee que no sea la Argentina. En lugar de explicar cómo van a apagar los incendios o cómo van a prevenir los mismos, el gobierno de Bullrich mete preso a la LAMIEN, Victoria Núñez y al brigadista Nico Heredia sin prueba alguna, de la misma manera que lo hicieron con los 33 detenidos durante la ley de bases, que hoy están todos libres. Utilizan el odio y el racismo al servicio de encubrir sus responsabilidades ante la crisis y el crimen ecosocial que están llevando adelante en la Patagonia. Dicen que en la Patagonia solamente va a flamear la bandera argentina, pero bien que se arrodillan ante el magnate inglés, les gusta ir a su mansión a tomar el tecito y le tindan la alfombra roja a cuanta corporación internacional, el FMI y Estados Unidos, para que entren al país y saquen todos nuestros bienes comunes. Este gobierno es puro humo. En vez de invertir realmente presupuesto para combatir los incendios, entre una flota propia de aviones hidrantes para combatirlos y para tener brigadistas bien equipados, permiten la impunidad de los que realmente hacen negocios con el fuego, que son los empresarios, que son las corporaciones. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Bomba la bomba, la bomba, la bomba, la bomba política. Bomba la bomba, la bomba, la bomba, la bomba atómica. De alguna manera, es la ley antiterrorista que vuelve a imponerse sobre los territorios, habilitándose a través de los incendios para enmarcar, para castigar a todo aquel que defienda la vida. Al día de hoy lo que se busca es continuar fortaleciendo los tejidos comunitarios, informarnos y tejernos a través de la comunicación de abajo, la comunicación de las radios comunitarias, de Red de Enfoques, de FM Alas en territorio, por ejemplo, y de otras como Quimunche, que somos parte de este tejido que permite canalizar y generar puentes de dignidad entre territorios relativamente cercanos en defensa de la vida, los derechos humanos y los pueblos todos. Desde la colectiva Corazón del Tiempo, en Navia Yala Rompe el Cerco, también desde Radio Comunitaria Quimunche, en Red Enfoques, les saludamos y quedamos atentos a lo que se sigue construyendo en este espacio para continuar comunicando abajo y a la izquierda lo que los pueblos y la vida toda necesita para seguir existiendo en común. Para curar el corazón y a la mente dejarla fluir, que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. También vamos a contar con una entrevista al compañero Matías, el compa de la Federación Anarquista de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías, soy integrante del colectivo autónomo Magonista, fundador y adherido a la Federación Anarquista de México, que está afiliada a la Internacional de Federaciones Anarquistas. ¿Y qué actividad es la que están haciendo el día de hoy? El día de hoy estamos presenciando, o estamos ya casi por terminar, lo que es la 14ª edición de la Feria de Libros y Publicaciones Anarquistas. Es lo que tenemos, digamos, para el día de hoy. ¿Y en qué se basa esta Feria del Libro? ¿Cuántos años tiene que la están realizando? Sí, pues mira, uno de los objetivos fundamentales de esta Feria del Libro es fundamentalmente promover, digamos, las ideas ácratas, pero sobre todo la de intentar albergar, cuidar, proyectar, por supuesto, a las diferentes editoriales, librerías y distribuidoras y colectivos que se dedican a realizar pasquines o periódicos o fanzines o libros, en su caso. Como ustedes saben, para poder imprimir o editar un libro, pues se requiere de fondos, ¿no? Y si no hay fondos, que es uno de los problemas que ha tenido, digamos, al menos la izquierda de abajo, la izquierda radical, que se tienen muchísimos sueños, muchísimas ganas, pero nunca se tienen los fondos para poder editar o imprimir algún periódico. Y justo llevamos ya casi 14 años, iniciamos cuando en ese entonces nuestro Centro Social Libertario se encontraba en el Metro Sevilla, ¿no? En una especie de cueva, un departamento que por ahí conseguimos con un compañero que había participado en los colectivos en lucha de aquellos proyectos autogestivos de arquitectura que nacieron por ahí. Un compañero que nos conoció, vio nuestro trabajo, nos dijo, está ese espacio, ¿no? Den ahí algo simbólicamente y utilícenlo. Y un edificio que estaba ya moribundo, estaba en ruinas, todo estaba ya por caerse, pues fuimos a darle vida, y ahí empezamos con... En ese entonces éramos la Alianza Libertaria Magonista ALMA, algunos grupos colectivos de ese entonces, que era el Galeón Libertario, bueno, el CAMA, por supuesto, entre otras más, Hormiga Libertaria, entre otros más. Creamos la primera edición, y una de las sorpresas bastante fuertes fue que queríamos hacer una feria de libro, pero no habían libros. O sea, no habían proyectos, no habían colectivos que estuvieran editando libros. Los que en ese entonces editaban libros artesanales muy bonitos fueron los compañeros de Hormiga Libertaria de ese entonces. Y algunos que habíamos impreso un libro o dos, que imprimíamos una revista y un periódico. Pero fue bastante interesante los primeros pasos, porque pues nos dimos cuenta de las grandes necesidades y de las grandes tareas que teníamos que desprender. En esa primera edición habían muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo, muchísima idea, pero pues no habían publicaciones. Y hoy en día pues es una gran sorpresa, porque hay incluso compañeros, compañeras que por situaciones muy suyas y muy particulares decidieron o no pudieron estar, pero siguen imprimiendo libros. Y hoy en día con esta edición nos percatamos que tuvimos que modificar incluso hasta el diseño del evento, ¿no? Porque antes todo lo hacíamos en el patio y en el fondo los stands. Ahora tuvimos que mandar el evento adentro del lugar donde tenemos nuestras asambleas y ocupar todo el patio con stands. Y hubo más compañeras y compañeros que quisieron participar, pero les decíamos que con toda la pena del mundo, como el espacio es pequeño, pues ya no había dónde poder colocarlos, ¿no? pues más o menos es como la historia, los objetivos, el objetivo, la prioridad es abrazar a todos los proyectos ácratas que se tienen, digamos, como proyección, la de promover las ideas libertarias y por otra parte la de seguir promoviendo las ediciones de los y la difusión de las ideas libertarias, ¿no? Para la gente que quiera darle seguimiento, ¿dónde pueden obtener información de la federación? Sí, para poder apoyar, por ejemplo, ¿dónde conseguir los libros? Claro, claro. Pues tenemos una página en Facebook, nos pueden buscar como Federación Anarquista de México, y tenemos una web. Ahí comúnmente estamos subiendo gran parte de los eventos que vamos realizando. Por ahí vamos a lanzar la 15ª feria y yo creo que va a ser ahora diferente. Les decía hace rato a los compañeros en la inauguración que pues a un quinceañero pues hay que conseguirle chambelanes, ¿no? Y la idea es armar algo mucho más loco, posiblemente ahora no sea en el centro de la ciudad sino sea casi en las orillas de la ciudad, pero posiblemente estoy pensando en voz alta, quizás haya conciertos o quizás haya eventos bastante interesantes y quizás no sea un día, quizás sean dos y que sea, quizás no sean como ahora 25 o 20 proyectos editoriales sino sean mucho más, ¿no? Pero yo creo que para la próxima ahí en la página web y en la página de Facebook estaríamos fundamentalmente promoviendo la próxima edición. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, nos llama la atención que uno de los proyectos que se van a presentar de manera editorial es Regeneración. No sé si nos podrías platicar acerca de este proyecto de retomar el periódico. Claro que sí. Pues la federación está dividida por varias comisiones, una de ellas es la Comisión de Prensa y Propaganda. La Comisión de Prensa y Propaganda tiene a su haber y asegurar, por supuesto, la edición del periódico Regeneración. Antiguamente se llamaba Apoyo Mutuo, que era una de las proclamas de Pierre Kropotkin en esta idea de intentar romper con el esquema capitalista de la lucha de uno contra uno, de la individualización de la masa y del consumo de la masa. Planteamos antes que la competencia y la violencia el apoyo mutuo y sacamos un periódico, imprimimos un periódico que se llama Apoyo Mutuo. Pero estábamos muy enojados con esto que le llaman cuatrote. Así tal cual, cuatrote, trampa, que empezaron a promover el periódico de Regeneración y creo que como muchas y muchos esperamos a que alguien tomara la iniciativa, se los arrebatara, se los quitara, no a manera de intentar pelear el copyright que para nosotros no existe, ni los derechos de autoría que para nosotros no existe, sino más bien es la iniciativa de recuperar la historia, ¿no? Más que la leyenda, la historia. Y recuperar la historia será recuperar la memoria de alguien que lo ha robado todo y lo ha querido manejar a su mezquindad y a sus intenciones, ¿no? Es por eso que en alguna asamblea tuvimos una discusión bastante fuerte, nos preguntamos para qué, por qué, y obviamente todos estábamos en una opinión colectiva y decíamos que no solo se estaban robando el membrete, sino que se estaban robando la memoria, la historia y la esencia de un medio, de un periódico que fue el azote de la burguesía en su tiempo y que ahora quería postrar a una nueva burguesía como lo estamos viendo y acomodarla como una burguesía de izquierda, ¿no? Que es más conservadora que la conservadora, que es más reaccionaria que la reaccionaria y que desafortunadamente hoy en día tiene acaparado gran parte de los escaparates izquierdistas, si se pudiera llamar así, me parece que es una metáfora muy chida. Entonces, por eso retomamos ni siquiera les pedimos permiso, solo lo tomamos porque es nuestra. Y si algún día, por azares de la vida, este proyecto dejara de existir, bueno, la federación o lo que sea, pues quisiéramos generar que ese medio tan importante históricamente en la memoria de es que no me gusta decir pueblo porque esos cabrones dicen pueblo, ¿no? O sea, y pareciera ser que ellos son pueblo, son burgueses pero son pueblo, y cuando hay algo en cuestión es que el pueblo ha decidido, pero ellos son el pueblo, un puñado de personas es ahora supuestamente el pueblo. Entonces me cuesta mucho trabajo decir pueblo, pero sí, dejar constancia que ese medio es de acá abajo, de los de abajo, de los que estamos asolados por la explotación, por la... Pero, como decía, primero fue el apoyo mutuo que cumplió varios números. Y cuando de repente tenemos, no fue una discusión, fueron varias discusiones que tuvimos en la asamblea, y como decía, esperábamos a que alguien tomara la iniciativa, pero nadie la tomaba, y dijimos, pues bueno, ya tenemos nuestro periódico, pues damos por terminada esta etapa, y le quitamos el periódico a ellos, y según lo que alcanzo a recordar, creo que es el número 9, número 10, el que estamos por presentar ahora. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues que el periódico Regeneración, el periódico anarquista de combate, les abre las puertas a todas y todos aquellos que quieran colaborar. Obviamente el perfil que estamos planteando es un perfil ideológico, y no tan ideológico, con que sean textos antiestatistas, anticapitalistas, anticlericales, que es la triada de, del nuevo fascismo de izquierda. Están las puertas abiertas, por supuesto, cualquiera puede colaborar, mande por favor su colaboración, que es muy importante intentar tener otras perspectivas en relación a lo que está aconteciendo en la actualidad, ¿no? Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Te recordamos que Noticias de Abajo puedes escucharlo a través de su portal noticiasdeabajoml.wordpress.com. Estamos ya a punto de cambiarnos a un portal del Fediverso de paginado, y también estamos en mastodon.social@noticiasdeabajo, y nos puedes encontrar también en las redes sociales de paga, donde compartimos este material para romper el cerco informativo. Bueno. Hola, tú dime ya. Bueno, pues esta es una entrevista para Noticias de Abajo. Estamos con el Observatorio Memoria y Libertad, que nos va a platicar un poquito acerca de el acompañamiento que ha estado haciendo a varias luchas en torno a la defensa de derechos humanos. Pues, si pudieras presentar, ¿con quién tenemos el gusto de platicar? Hola, pues mi nombre es Karen, Karen Castillo, soy integrante del Observatorio Memoria y Libertad. Les agradecemos mucho estar aquí el día de hoy y esta entrevista. Platícanos, esta semana hubo actividades allá en Oaxaca, donde ustedes estuvieron participando. No sé si nos podrías platicar un poquito de esto. Sí, pues primero que nada mencionar que justo nuestro colectivo tiene un trabajo muy intenso y dedicado a los temas sobre todo de brutalidad policial, documentar actos de brutalidad policial y otras estrategias de represión y criminalización en contra de movimientos sociales. Entonces, pues... dentro de este trabajo, la semana pasada, el 8 y 9 de febrero, fuimos y acudimos una caravana conformada por distintas organizaciones, entre las que nos encontrábamos el Observatorio Memoria y Libertad, las compañeras mazatecas por la libertad de los Xochitlán, los compañeros del Ceferino Ladrillero, compañeros de la CENTE de allá del Estado de México y compañeros de una organización de derechos humanos de Puebla, y acudimos a la comunidad de San José Independencia, allí en Oaxaca. Esta localidad está situada en la presa Miguel Alemán, que es muy interesante porque es básicamente una comunidad que resistió el inundamiento de sus zonas para que se construyera esta presa y que poco a poco fueron repoblando las islas que quedaron. O sea, es una dinámica muy... pues intensa de justo, ¿no? El desplazamiento forzado provocado por este tipo de proyectos, y pues esta comunidad pues fue de las que logró resistir este desplazamiento y pues viven en islas dentro de la presa, ¿no? Y lo que el objetivo de la caravana pues fue ir a documentar el caso de dos profesores, profesores indígenas, que fueron encarcelados en 2021 y pues llevan ya, van a cumplir 4 años encarcelados, y pues el objetivo fue ir a conocer a las familias, obtener los testimonios, el impacto de lo que ha sucedido en estos años, y pues fue muy interesante ver cómo pues todos los testimonios de las personas que pudimos entrevistar pues refieren mucho que el encarcelamiento de los profesores se da como una forma de castigo a la participación política que empezaron a tener en su comunidad como profesores. O sea, en las comunidades indígenas el profesor tiene un rol muy relevante, o sea, no solo es un profesor, es alguien que pues justo por lo marginadas, por lo aisladas que están estas comunidades, pues se vuelven representantes como de conocimiento, de consejos, o sea, entonces empiezan pues a tener estos roles, ¿no? Aunque ellos no quieran, pues empiezan a ser figuras políticas dentro de su comunidad, y al asumir ya ese rol, pues es cuando viene esta criminalización, ¿no? Pues platicamos justo con las familias de ambos compañeros, el compañero Juan Pablo Morelos y el compañero Gabriel Centeno, y pues ambos, o sea, sus familias nos contaron del día de la detención, cómo llegó un operativo pues con elementos policiales tanto de nivel municipal como estatal, a irrumpir en sus hogares, a allanar sus hogares a las 4 de la madrugada. Nos enseñaron pues cómo las puertas están todavía rotas, entraron y encañonaron a niños menores de edad, a las esposas de los compañeros, y pues se los lleva, ¿no? Una detención arbitraria. Entonces pues ahorita estamos trabajando en todo el material que pudimos recabar para justo comenzar a presentar el caso y hacer pues incidencia para lograr la libertad de los compañeros. ¿Y cómo es que podemos acompañar este proceso? ¿Dónde podemos obtener información para la gente que esté interesada? Pues hay una página de Facebook de los compañeros, se llama Presos Políticos de San José Independencia, entonces ahí pueden seguir un poco la información. El problema también ha sido justo lo aislado de la comunidad y el miedo que hay pues al ser una isla, ¿no? O sea, es una isla muy que pues eso hace que las personas para poder acceder como a servicios o tan solo acudir a dependencias de gobierno, pues tienen que tomar una lancha que cuesta dinero, entonces no hay mucha información al respecto, entonces más bien les invitamos a estar muy al pendientes de la información que va a salir desde el Observatorio Memoria y Libertad, desde las compañeras mazatecas, desde los desde varios colectivos que vamos a intentar como visibilizar este caso, porque pues sí, no hay mucha información. Y bueno, también sabemos mucho del trabajo que ustedes hacen junto con estas organizaciones que nos has platicado, con otros presos políticos, con otras personas que han sido vulneradas en sus derechos. Y esta semana ha trascendido mucho el tema de Kenny Hernández. No sé si nos podrías platicar un poquito, se menciona que ya está cerca su libertad. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Pues el caso de la compañera Kenny Hernández es complejo. La compañera, como si no saben, pues ya tiene dos sentencias, cada una de 10 años, entonces ella está cumpliendo una sentencia de casi 20 años de prisión, y aparte de esas dos sentencias tiene otros 9 procesos penales abiertos. O sea, es una criminalización terrible, no se ve ni en casos como realmente de delitos como de pues de narcotráfico o así, que haya tantas carpetas de investigación. Y el punto aquí, el actor clave es la CAPUFE, este organismo como semiautónomo, autónomo del gobierno que administra las carreteras y que está empeñado en mantener a Kenny Hernández en la cárcel, porque pues Kenia junto con su comunidad, o sea, no solo era Kenia cerrando una caseta, sino comunidades enteras que pues ejerciendo su derecho a la protesta hacen cierres de carreteras, y pues eso ha sido lo que ha pues llevado a Kenny Hernández a la prisión, ¿no? Todos los delitos están relacionados a estas cierres de carreteras, la acusan de robo, de daños a las vías públicas, y pues es bastante grave. Por los 5 años que Kenia ha estado encarcelada, pues su grupo de acompañamiento ha buscado llegar a un acuerdo con CAPUFE, es más, un acuerdo reparatorio para que ella pueda salir de prisión, y CAPUFE simplemente no ha accedido. Esto pese a que pues el tema se llevó a la mañanera, que López Obrador, pues ya sabemos, en sus discursos como mucha palabra, pocos hechos, prometió revisar el caso, dijo que se le iba a liberar. O sea, López Obrador en cierto momento llegó a decir que se le iba a liberar antes de que él saliera de la presidencia, lo cual no sucedió. Entonces ahorita pues su grupo de acompañamiento, sus abogados, ya lograron tener otra vez un acercamiento con Claudia Sheinbaum. Su hijo de Kenny Hernández le entrega una carta a Claudia Sheinbaum en una visita que la presidenta tuvo en la zona de Guerrero, de donde es Kenia, le entrega la carta, se vuelve a hacer la pregunta en la mañanera, y pues parece ser que CAPUFE en este momento está teniendo una apertura de poder llegar a un acuerdo reparatorio. Entonces pues sí son momentos muy importantes a nivel de acciones. O sea, sí hacemos un llamado muy energético a todas las organizaciones a sumarse a lo que se está compartiendo desde las páginas de Libertad para Kenny Hernández, porque sí son muy momentos, pues un momento muy, pues sí, o sea, pivotal que podría darle la libertad a la compañera. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista, pues como siempre, reconocer la labor que hacen ustedes por acompañar pues todas estas personas víctimas de violaciones, agresiones. Y bueno, ya para terminar, lo sabemos, nada más queremos que ustedes nos lo confirmen, hay presos políticos en México, hay perseguidos políticos en México. Totalmente, y va en aumento la criminalización en contra de, sobre todo, pues defensores de derechos humanos, defensores de pueblos originarios y sobre todo las juventudes alrededor del país. El caso de Oaxaca es un caso que nos preocupa bastante, que estamos intentando pues llamar la atención sobre justo lo que te comentaba de este caso de San José Independencia, que está en el estado de Oaxaca, pero son muchos otros casos. Tenemos el caso de los de las comunidades allá en la zona del Istmo, ¿no? La comunidad del Coyul, las comunidades de Mogoñe Viejo, la comunidad de Puente Madera y muchas otras comunidades a lo largo del Istmo que están siendo criminalizadas por defender su territorio de pues todo este megaproyecto de muerte que es el corredor interoceánico, que viene con polos de desarrollo, que viene con procesos de gentrificación, de extractivismo totalmente en todas las formas, de una folclorización de la cultura oaxaqueña y de las comunidades oaxaqueñas. Y pues creemos que Oaxaca va a ser un punto clave, ¿no? Para ver, para denunciar estas políticas, ¿no? Y advertimos que justo, pues estas dinámicas de prisión política siguen, con, o sea, sigue sucediendo y van en aumento. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y de la situación que está pasando en Oaxaca, pues se ha intensificado la violencia de grupos criminales solapados por el Estado en Santo Domingo, Petapa, Oaxaca. Pues una agresión el pasado 13 de febrero dio el saldo de 3 personas asesinadas en la comunidad indígena Yuk de Santo Domingo, Petapa, y los linderos con San Juan Mazatlán. Esto a las 2:30 se reportó una emboscada a la altura del Río del Sol, en Santo Domingo, Petapa. En el ataque, una camioneta que transportaba al delegado de Usicione, Wilfrido Atanasio, y a 2 socios más, vecinos del Platanillo, Santo Domingo, fueron baleados. Los informes indican que Wilfrido Atanasio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino fallecieron en el atentado, presuntamente perpetrado por comuneros de Santo Domingo, Petapa. Los atacantes han comenzado con asaltar la población del Platanillo, que se encuentra atrincherada. También se reporta que el agente municipal del Platanillo, Leonel Cristóbal, ya ha sido localizado. Ante estos hechos, Usisone ha exigido al gobierno del estado actuar de manera imparcial y brindar garantías a la población para evitar una tragedia. Asimismo, demandan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca aplicar la ley a los responsables de los hechos violentos. Y bueno, pues la situación pone en tela de juicio la gobernabilidad de la región desde los comunicados que comparte Usisoni. Esta organización hace un llamado urgente y preguntan, ¿dónde está la gobernabilidad que se pregona? Basta ya de ocultar la violencia que viven nuestros pueblos. Los audios que nos comparten desde las redes de Usisoni. De manera más urgente, le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y a los diputados, senadores, agentes del Ministerio Público, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, y demás medios de comunicación para que intervengan a los hechos ocurridos en la comunidad del San Isidro el Platanillo, perteneciente al municipio de Santo Domingo, Petapa, Oaxaca, el cual se han reportado 6 muertos, en el cual una de las víctimas es mi padre, de nombre Wilfrido Atanasio Cristóbal. Además, cabe recalcar que también tienen personas privadas de sus libertades. Los ciudadanos de esta comunidad temen por sus vidas. Necesitamos la ayuda urgentemente y que no le teman a enfrentarse a estos ciudadanos, a los cuales se les apodan los 33. quienes son los principales partícipes de este conflicto. De la manera más urgente se le pide de su intervención y que no dejen morir a niños inocentes, adolescentes y demás ciudadanos. Mira, estoy pidiendo auxilio, estoy pidiendo apoyo. Necesito que el gobierno federal y estatal escuchen lo que Platanillo está solicitando. Solicitamos la guardia, solicitamos la marina. Hay 3 muertos en Platanillo. ¿Qué más quiere el gobierno? Entonces nosotros sí queremos que nos ayuden. ¿Y qué más quieren los agentes del Ministerio Público? ¿Que haya 20, 30, 50 muertos, hasta 100 muertos? Niños inocentes, adolescentes, personas embarazadas que traen nuevas vidas. ¿Se imagina cuántos ciudadanos hay en esa comunidad y aún así están levantando la voz pidiendo auxilio? ¿Qué quiere el gobernador del estado? ¿Qué es lo que solicita? ¿Que haya más personas muertas? Eso es lo que quieren. Pues probablemente lo tengan porque el día de hoy están ellos organizándose para para entrar en las noches, para llegar a matarlos, para ir a quemarlos en sus propias viviendas, cuando esos pobres ciudadanos han trabajado años con tal de conseguir un techito, ya sea de madera, de lodo o de concreto, para que vengan estas personas tan inhumanas llamadas los 33. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Pues estas son las notas que les hemos compartido esta semana, esperemos sean de su interés. Y bueno, pues también nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net. Y esto fue la información que les compartimos esta semana. Nos escuchamos en las siguientes emisiones. Y bueno, pues no odies los medios, créalos libres.